Radio Mac presenta Llámame si me necesitas. Conducción y producción, Patricia Ávila Montero. Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy hablaremos de un tema muy interesante y poco conocido, la salud mental y el autocuidado. Primero tenemos que decir qué es salud mental. Se define como un estado de bienestar en que las personas realizan sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a la comunidad. ¿De qué dependen las reacciones de las personas a distintos acontecimientos? Todos reaccionamos de distinta manera ante una misma situación, un temblor, una muerte, una separación, un reto, etc. Entonces, dependemos de cómo reaccionamos de diversos factores. Por ejemplo, la naturaleza y gravedad de los acontecimientos a los que la persona está experimentando. O sea, yo no puedo reaccionar igual ante una sorpresa a un terremoto. Experiencias previas de acontecimientos personales similares a la actitud. O sea, que hayan vivido eso antes. Ya, por ejemplo, si se murió un familiar y después se murió otro familiar, la reacción tiene que ser parecida. No podemos reaccionar muy distinto, porque ahí significa que puede haber algún problema. 3. Contar o no con personas durante la crisis. Muy importante que durante una crisis que estemos viviendo, cualquiera sea ella, tengamos a alguien que nos apoye. Eso también ayuda a que salgamos más rápido de este estrés. Antecedentes familiares de problemas de salud mental. O sea, si hay problemas de salud mental en una familia, hay más probabilidad de que tenga algún problema los hijos o los nietos. La cultura y tradiciones influyen en cómo la persona enfrenta las situaciones. Por ejemplo, si hay un temblor y mi mamá sale corriendo y no la pillamos hasta como no sé cuántas cuadras después, lo más probable es que yo o otras personas que somos de la familia reaccionemos igual, porque esa es la cultura que hemos aprendido, ¿ya? Ante la muerte, ante el dolor, ante la rabia, todo eso tenemos nosotros, depende de lo que hemos aprendido, cómo reaccionamos también. Y también depende de la edad. Ya un niño pequeño que no conoce lo que produce el dolor de la muerte no reacciona igual que una persona adulta. Ya, eso también hay que tenerlo en cuenta. Thank you. Bueno, ahora diremos cuáles son las reacciones esperables ante una situación de menor intensidad, es decir, ante una situación que pueden ser manejadas a través de los recursos personales, la estrategia de autocuidado y apoyo cercano en la familia y comunidad. Por ejemplo, no creer lo que está pasando, ansiedad, angustia y reacciones de pánico, miedo, culpa, rabia, irritación, tristeza o llanto fácil, insomnio, falta de apetito, impotencia sexual, fatiga, cambios en el deseo sexual, tensión muscular, mareo o cefalea. Estos síntomas son reacciones que uno espera ante una situación pequeña y pasan con el tiempo y la ayuda de la persona y la comunidad y su familia. Ya, o sea, todos estos síntomas deberían pasar sin ayuda médica. Ya, o sea, todos estos problemas que ya dicté se pueden superar. Pero también hay reacciones esperables de mayor intensidad y cuidado. Por ejemplo, para las que se debe pedir apoyo en un centro de asistencia de salud. Estado de alerta constante e intranquilidad constante. Aumento significativo del consumo de alcohol u otras sustancias. Retraimiento familiar y/o social. O dificultad para comunicarme. Temblores. Cambio en hábito intestinal, náuseas y vómitos. Sensación de debilidad permanente. Dolores físicos recurrentes e invalidantes. Aumento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca o malestar respiratorio, sin una causa aparente. Desorientación y confusión sobre fechas, lugares, nombre de personas, etc. Ideación o intento suicida. Sensación de desconexión con la realidad. O sea, todos estos factores que yo le nombré, hay que poner atención y ya sería que necesita atención médica porque no se va a quitar con el tiempo. Ya pueden pasar un mes, 2 meses, pero ya después de eso tenemos que tener cuidado y atención a lo que está pasando con nuestro familiar. ¿qué estrategias podemos hacer de autocuidado para no caer en estas situaciones tan profundas o tan dañinas para la sociedad? Cada persona tiene recursos naturales para enfrentar los problemas. Cada uno de nosotros los enfrenta de distinta manera, pero es importante tenerlos. Para eso tenemos que tener un autocuidado con nosotros para poder reaccionar bien ante las situaciones que nos pueden causar un daño en la salud mental. Por ejemplo, descansar lo suficiente y comer con regularidad y beber agua. Es como lógico, pero una persona que no ha descansado bien, que no se alimenta bien, reacciona a distintas situaciones. Por lo tanto, hay que mantenerse bien sano. Compartir con la familia y los amigos. Expresar mis sentimientos de manera apropiada. Ante una situación no es bueno encerrarse, sino que es bueno compartir con los amigos, con la familia, aprender a expresar mis sentimientos, ya en forma sana, ya no también voy a andar gritando todo, sino que usted sienta si una molestia, por ejemplo, y dice, ya sabes que me molestó la situación que pasó, para que usted no se vaya guardando cosas y eso después vaya a ser una explosión. Ser consciente de mis emociones y reacciones. Tengo que estar consciente de que yo voy a reaccionar de tal manera o no ante una situación. Hablar de las preocupaciones con alguien de confianza. Es bueno siempre conversar nuestros problemas, porque generalmente nosotros, especialmente, no sé, las mujeres o la gente muy ocupada, no expresa lo que está sintiendo a nadie. Entonces ella acumula, entonces eso es peligroso. También realizar actividades que te ayuden a relajarte y hacer ejercicio físico. Por ejemplo, cantar, tejer, leer libros, jugar con los niños. Dejemos tiempo para disfrutar la vida. No todo es trabajar y estudiar. Debemos equilibrar nuestras actividades, no caer en el estrés mental. Encontrar maneras seguras de ayudar a otros y participar en actividades comunitarias. Talleres de cocina, gimnasia entretenida, baile, tejido, etcétera. Lo que nos puedan ofrecer en muchas municipalidades o en muchas partes, si yo quiero ir en forma particular, participar con la sociedad para no mantenerme aislado y saber cómo reaccionar y estar preparado para cualquier situación. Pensar antes de actuar también es importante. Manejar el estrés. Uno dice, ay, súper fácil decirlo, sí, pero hay formas de tipos de respiraciones, tipo de ejercicio, alguna terapia que a usted le sirva, ver televisión, leer. Eso, manejemos el estrés para que ante él no reaccionemos de forma mal. Mantener rutinas básicas, especialmente las actividades diarias. O sea, lo ideal es que uno mantenga su rutina para que no vaya a ver siempre una cosa distinta y nos desorientemos. Ya siempre es bueno tener una estabilidad. At the third stroke, it will be 10, 3, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 10. De todo lo que hablamos era para nosotros, cómo nos cuidamos nosotros. Pero también es bueno saber qué hacemos para ayudar a alguien que está angustiado o en crisis, ¿ya? Generalmente cuando hay una persona en crisis de salud mental, está con una reacción y puede llegar a usted, por ejemplo en el trabajo, en el colegio, en la universidad, puede llegar una persona que esté en crisis, ¿qué podemos hacer? Hablarle con un tono de voz tranquilo y suave. Intentar mantener contacto visual con la persona mientras habla con ella. Permanezcan en un lugar seguro y recuérdenle que está a salvo. Invítelo a respirar lentamente y concentrarse en ello. Acompañarlo mientras recobra la calma. Ayudarle a priorizar sus necesidades más urgentes. Ayúdele a encontrar alternativas que pudiera poner en práctica. Si la persona tiene sensación de irrealidad o de desconexión con lo que le rodea, una posible ayuda consiste en que contacte con su entorno actual y consigo mismo. Acuda con la persona a un centro de salud. Si las reacciones aumentan o se agravan. ¿Ya? O sea, todo lo que yo les dije es para qué podemos hacer con una persona que está viviendo una crisis mental del momento, ¿ya? Para más o menos tranquilizarlo, ubicarlo en tiempo y espacio, apoyarlo para que no vaya a pasar a mayores. Thank you. Ahora sí, como para conocimiento, vamos a hablar como cuáles son los problemas de salud mental más comunes en Chile. El trastorno afectivo bipolar o trastorno del ánimo. Es un episodio maníaco que se caracteriza por un estado de ánimo elevado, expansivo o irritable, con disminución de la necesidad de dormir y pensamiento acelerado. El otro es trastorno de pánico con agorafobia. En trastornos de pánico, la ansiedad es desproporcionada y se mantiene después de que el peligro ha desaparecido o se presenta sin que haya un motivo para ello, ¿ya? Por ejemplo, viene un perrito, claro, yo me asusto, pero no es como para hacer un pánico, una araña o cualquier cosa que nos puede causar miedo. ¿Qué significa agorafobia? Es la ansiedad de estar en lugares o situaciones de los cuales sea difícil escapar o en los que el individuo pudiera no disponer de ayuda en caso de tener un ataque de pánico inesperado. Ustedes, por ejemplo, han escuchado de las crisis de pánico, pero no todos sabemos lo que es y en qué consiste y lo seria que son. Ya yo digo siempre, el que no ha vivido una crisis de pánico o una depresión no sabe lo que se siente, pero sí podemos estar atentos hacia las personas que las tienen. ¿Qué es una crisis de pánico? Consiste en la aparición temporal y aislada de miedo o malestar intenso acompañado de diversos síntomas físicos que alcanzan su intensidad máxima dentro de segundos, minutos y se desvanecen posteriormente. ¿Qué síntomas siente la persona? O ustedes pueden decir, esta es una crisis de pánico. Los síntomas son palpitaciones, sudoración, temblor, ahogo, sensación de falta de aire, atragantamiento, dolor torácico, náuseas, malestar abdominal, mareos y sensaciones de desmayo, temor a morir, parestesia, sensación de cosquilla en la piel, sensación de calor o frío, desrealización o despersonalización. Es decir, son síntomas bastante graves. La gente siente que se va a morir, siente que está sin respiración, que le va a dar un infarto. Realmente es bastante angustiante tener una crisis de pánico, por lo tanto hay que tomarlas en serio y si necesitan tratamiento, ir a tratamiento o si necesitan cómo manejarla uno mismo, sus crisis de pánico, también saber qué hacer, respirar, sentarse, pensar en otra cosa. Todo eso depende de lo que usted sienta que le ayuda a superar las crisis de pánico. Radio Mac está presentando Llámame si me necesitas. Thank you. La otra patología que es bastante común en Chile es el trastorno por estrés postraumático. Este trastorno exige que el individuo haya estado expuesto a un acontecimiento traumático en el cual ha sufrido o presenciado eventos caracterizados por muertes o amenazas a su integridad física o a la de los demás. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, dicen, tuviste un accidente, quedaste sangrando, viste gente morir a tu lado. Después tú quedas con un trastorno después de ese trauma, ¿ya? El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de recuerdos recurrentes que provocan malestar y los que incluyen imágenes, pensamientos o pesadillas. Si los síntomas duran menos de 3 meses, se habla de trastorno por estrés agudo, o sea, están con la posibilidad que ya es fácil y esperable que pueda durar, pero ya cuando dura mucho más tiempo, ya puede causar un malestar en la persona, puede llevarlo a otro tipo de patologías mentales, ya hablamos de un estrés postraumático crónico, y ahí ya necesitamos que la persona vaya a un médico para que le trate un psiquiatra, digamos, para que trate su patología. Para los tres trastornos de los cuales hablé, existen factores psicosociales que pueden aumentar el riesgo de padecerlos. Por ejemplo, un duelo no resuelto, ya cuando no aceptan que murió una persona, que se separaron de una persona, que murió un hijo, que murió un padre. Eso tenemos que tener un proceso en nuestra mente de que debemos de superarlo. Conflictos entre parejas y familiares. Transición a nuevos roles. Por ejemplo, yo puedo tener cualquiera de estos trastornos de ansiedad, de crisis de pánico. Si yo vengo de fuera de Santiago a estudiar a Santiago, puedo empezar a tener una crisis de pánico porque estoy en un lugar que es desconocido para mí. También puede ser que yo me casé, soy padre, entonces también se conocen mucho las depresiones posparto, las depresiones por alejarse de sus padres cuando uno se casa. Todas esas cosas son situaciones que pueden causar un trastorno mental. Y también el problema de la autoestima, que eso también es muy recurrente ahora, ya que tenemos modelos de estereotipos de cuerpos, de personas tan como de fantasía, que la autoestima de cada persona hay que tener un proceso de mucho de enseñanza y manejo de ti para poder superarla, ¿ya? Y amarse y quererse. Siempre uno dice, ámate a ti misma primero, y eso sí que es importante para no tener problemas. Thank you. ¿Y para qué nos sirve tener tanta salud mental? ¿En qué nos beneficia tener una buena salud mental? La salud mental también beneficia tener una buena salud física y me recupero más rápido de las enfermedades físicas. Ya una persona que está con una depresión empieza con una cefalea, con dolor de espalda, no puede dormir, entonces todo eso causa que al final dañe su cuerpo. Entonces, si yo estoy bien mentalmente y supero todos esos problemas, mi cuerpo no se enferma. Que también me beneficia tener buena salud mental, relaciones de calidad con las personas del entorno. Ya yo me puedo comunicar con la gente, puedo manejar a una persona enojada, puedo manejar una persona que me trata mal. Todo eso, si yo estoy bien mentalmente, puedo reaccionar en forma correcta ante una situación. Ya al tener un problema mental o un problema de salud mental, tú no reaccionas igual con las personas, puedes llegar a pelear, a llorar, a golpear, y eso no está bien. Y lo otro que nos beneficia tener una buena salud mental que nos permite estar bien constantemente y tener proyectos para el futuro. Ya cuando uno tiene su salud mental bien, uno piensa en lo que va a hacer, ya sea mañana o en un año más o en unos meses más. Eso te ayuda como a ver la vida con esperanza. Cuando tú estás con un problema de salud mental, tú crees que todo se va a acabar, que no hay posibilidad de seguir adelante, por eso es muy riesgoso el riesgo de suicidio, ya que lamentablemente en la época de primavera aumentan porque hay un proceso que produce que la gente empiece como a deprimirse cuando ya empieza a ver que hay más luz, no sé, no hay una explicación científica ante eso, pero está comprobado. Mejor calidad de vida de los individuos, tener una buena salud mental me permite vivir mejor, ¿ya? Entonces, después de todo lo que yo le he dicho, podemos comprender por qué el mundo está así. Uno va a la calle y la gente anda violenta, andan enojados, andan reaccionando de forma agresiva. Y eso es porque, bueno, la situación que hemos vivido no nos ha llevado ni nos ha permitido a muchas personas tener una buena salud mental. La gente no descansa, está preocupada, no tiene dinero para pagar sus cuentas, no puede trabajar, no tiene trabajo. La familia tiene que comer. Entonces, todas esas situaciones que no se han podido manejar causan que la gente ande con un estrés elevado y puede causar muchas de las situaciones que yo ya les dije. Por eso, amigos, les recomiendo que manejen su salud mental, tomar en cuenta que es importante cuidar la salud mental tanto como la salud física. Se le da mucho énfasis a la salud física en nuestro país, pero la salud mental está en crisis. Por lo tanto, tenemos que manejarla desde nuestra casa hasta el exterior. Así que hasta aquí les dejo el tema. Espero que les haya gustado. Cualquier duda pueden solicitar alguna pregunta o mandar alguna pregunta al WhatsApp, al mail de la Radio Mac. Y nos veremos la próxima semana con algún otro tema que sea interesante. Adiós. Radio Mac presentó Llámame si me necesitas. Te invitamos el próximo jueves a la misma hora y por la misma señal.